Bueno, ahí está el arañero igual. Descarga y se come la raíz de esa. Esta planta, ibis, la artemisia vulgar, la carqueja también, el ajenjo, sí. Congorosa, el diente de león también. Todo lo que es medicina se puede comer. Está cortado acá. Digo, ¿qué es el criollo? ¿Y el mimbre? Mirá, los macachines. Ay, los macachines. Ay, ahí tenemos el urucuyá. Urucuyá es una mirta. No por el trepa, ¿sabes? Que trepó ese árbol. Mirtilo. Dicen pata de avestruz. El caraguatá. Insectos, bolsas y tejidos con la fibra del caraguatá. Sina, sina. En el país de las sina, sina. Parecen cerraja y amargón. Siete sangrías. ¿Cómo está? Siete sangrías. Arrayán. Es mágico. En el camino de Ramos. Y la espinilla. Ah, siente el olor de la madre selva. Las abejas. Dulce. Mira, es un arbolito en el medio del campo. Ahí anda mi hermano. En el monte nativo, sí, como que, está, o sea, no compiten, sino que entre ellas se ayudan a crecer. Sí. Yerba del bicho. Esta es yerba del bicho. Este es mata hongo. Estábamos hablando para saber más por para el lo que le han echado en el fogón. Acá está más chico, parece. Ahí nomás está la ciudad ahora. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Y los cantos. Tiene un canto muy especial. Hace un intervalo. Cuch, cuch. Él no es muy lindo. Ahí está el 7 vestido. El 7 vestido. Ese fue el bosque verde. ¿Qué? Es el de que hace como si va para abajo. Uno de mis cantos preferidos, que es el arañero olivazo. Arañero silbón también. La gallineta. Ipaca. Mergullón. Ah, el barullero. Barullero. Iguá. Tamborcito. Tamborcito. Calicucú. Campinterito de enano. ¿Es ese rayadito o no? Este. Muy rara en el mundo. En los libros de aves del mundo, el nombre común es carpintero uruguayo. La calandria también. Las calandrias son un bicho espectacular. Churrinche. El doradito. La lechucita de campo. Son las que te curan de las verrugas. Y está bastante comprometida en Uruguay. La loca pampeana es una joyita, porque es una especie que se va a extinguir. Está en grave peligro de extinción y, como le decía, solamente está en Uruguay y Argentina. ¿Por qué eso? Hay otras actividades que lo destruyen completamente. La agricultura, por ejemplo, las grandes extensiones de soja, la forestación. Cambian todo el pastizal, sí, que es un ambiente especial para estas aves. Solo viven en pastizales naturales. Entonces, estas especies están en serio peligro de extinción. Las especies de aves y de fauna en general más importantes del Uruguay son las de pastizal. Porque el pastizal está totalmente disminuido. ¿Está? Porque es responsabilidad de todos los países conservarlas, ¿no? Quedan lindos montecitos acá todavía. Eso dicen justamente, lo del monte nativo que decía Mariana ayer, que era el sitio que tenía en la ciudad de encontrarse con, prácticamente con los salvajes, digamos. Las plantas. No despide el arañero olivazo. ¿Y sueñan?